multiplicación y división tengo para resolver? 25 por 3 queda acá. Por ejemplo, del 180 dividido 6. Nada. Muy bien. Esto es un ejemplo. Si yo ya resolví las dos operaciones que tengo, multiplicación y división,